Bien, el día de hoy vamos a tratar el tema de ministerios de sostén propio. Ministerios de sostén propio. En respuesta a que muchos están diciendo que estas reuniones que estamos teniendo no tienen base bíblica ni del apoyo ni el apoyo del espíritu de profecía. Salió esta última definición de la misión del Valle de México de quién es un pastor. Un pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es aquel que ha sido llamado al ministerio, ordenado como tal. En este grupo se incluyen también a aquellos a quienes han estudiado la carrera de teología o su equivalente, tienen un empleo denominacional y está asignado a funciones que la Iglesia reserva para pastores. Repetimos, de acuerdo a la nueva definición que le están dando a los ancianos, ¿quién puede ser elegido como pastor? Aquel que ha sido llamado al ministerio. ¿Qué más? ¿Ha sido empleado por quién? Por la organización. Tiene una carrera de 4 años de teología y tiene un cargo dentro de la organización. Entonces, ¿se puede considerar como quién? Como pastor. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos. Abramos nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulos 1, verso 5. Jeremías, capítulo 1, verso 5. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 1, verso 5, lo siguiente. Dice así, antes que te formase, ¿qué dice? En el vientre, ¿qué pasó? Te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta, ¿a quién? A las naciones. Antes que estudiases 4 años de teología, te santifiqué. ¿Es lo que dice la palabra? Antes que tuvieras un empleo en la denominación, ¿dice eso? O dice, después de que estudiaste teología, te hice el llamado. ¿Dice eso la palabra, hermanos? Después de que te empleó el Sanedrín, entonces te llamé. ¿Es lo que dice la Biblia? Hermanos, estas definiciones no son bíblicas. Si ustedes leyeran esta definición, hermanos, esta es en contra de los que estamos en el mensaje de los tres ángeles. Miren, toda la denominación para pastores. Los estudios convierten a un alumno en licenciado de teología, pero no lo hacen pastor. Hay tantas contradicciones aquí. En virtud de eso, no todos los que han terminado dichos estudios deberían ser llamados pastores, pues hay más elementos que respaldan el uso de su término, el empleo denominacional. La Biblia me dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Amén? Antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Hermanos, vamos a ver otro verso semejante. Nosotros podemos ir a, esto es en el Antiguo Testamento, podemos ir a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5, ahí vemos también el ejemplo del apóstol Pablo, ¿sí? El libro de los Gálatas, en el capítulo 1, ¿sí? Gálatas capítulo 1, vamos a ver el verso 15 y 16. Gálatas capítulo 1, verso 15 y 16. Dice lo siguiente, está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, pero cuando agradó, ¿a quién? ¿A la denominación? No. ¿Por cuanto agradó a los profesores de teología? No. Bueno, no es que no pasa la prueba. ¿Por cuanto agradó a la nueva definición de pastor? Tampoco. Dice la palabra del Señor, por cuanto agradó a Dios. Amén. Que me apartó desde el vientre de mi madre. Amén. Hermanos, el llamado divino precede al llamado humano. Amén. El llamado divino es primero, incluso viene desde antes de que los seres humanos nos vean. Dios nos conoce y nos ve y nos llama. Gloria a Dios que Él nos llamó desde el vientre de nuestras madres para este santo y bendito mensaje, el mensaje de los tres ángeles. Es que este es el último mensaje de advertencia. Y los profetas y los apóstoles siempre estuvieron dando un mensaje de advertencia. Amén. Siempre. Por eso no fueron aceptados. Porque el mensaje de advertencia no es aceptado. El mensaje de comodidad es muy bien aceptado. A una hermana que la defraternizaron este fin de semana, le dijeron: mejor no te metas en problemas, mira, yo no voy allá con tus grupos porque es todo el día. Yo aquí llego, me siento, dando las 12 me voy. Eso es lo que yo quiero. Hermanos, Dios no nos llamó para comodidad. Dios nos llamó para sacrificio, como Él fue sacrificado. Dios nos llamó para servir como Él sirvió. Amén. Pero su llamado va más allá de los 4 años de teología. Va más allá de un llamado denominacional. El llamado viene de Dios desde el vientre de nuestras madres. No solamente llamó así al profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, también ¿a quién llamó? A los apóstoles. ¿Específicamente a quién? A Pablo. Pablo tuvo ese encuentro con Jesús en camino a Damasco. Pero mucha gente dudaba, ¿verdad? Porque nosotros sabemos la historia, que era Saulo, era un perseguidor. Y mucha gente dudaba que él había sido llamado ¿por quién? Por Dios. La gente que dudaba que él había sido llamado por Dios decía, quizá especulaba, si él no anduvo con los 12 que siguieron a Cristo. Entonces Pablo, en sus cartas credenciales a la epístola de los Gálatas, de hecho, hermano, los Gálatas son los galos de Galacia. Es una carta a lo que nosotros podíamos decir el día de hoy a los hermanos de Francia. Los galos, los hermanos que vivían en esa zona de Europa. Pablo les dice: mis cartas credenciales son las siguientes. Mi llamado al mensaje cristiano me lo hizo Dios desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Y aunque no formé parte de los 12 apóstoles, formo parte de ese llamado desde que antes de que yo naciera. Amén. Y sigue diciendo: me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Quién hace el llamado? Dios. La nueva definición es que el llamado lo hace una denominación. Esto es restringir las líneas de trabajo, hermanos. ¿Cuántos creemos que Dios nos llamó por su gracia? Amén. Todos somos siervos de Dios. Y como dice el himno, debemos tocar la trompeta. Sigue diciendo la definición, verso 16. Y me llamó por su gracia. ¿Qué dice su versión en el verso 16? Para revelar a su Hijo, ¿en dónde? En mí. Para que yo lo predicase entre los gentiles. ¿Consulté entonces a los apóstoles y al Sanedrín? No. ¿Qué dice la palabra santa del Señor? No consulté enseguida con carne y ¿qué más? Y sangre. Amén. Para aceptar este llamado, yo no fui a pedirle permiso a los hombres. Y para aceptar este llamado, lo acepté porque Dios me llamó desde antes de que yo naciera por su gracia. Y este llamado no es para sentarse cómodamente y estar diciendo, tengo tantos cargos, fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día. No, ya me olvidé de todas esas cosas. Ahora sé que he sido llamado por un solo motivo y por una sola razón para predicar este santo mensaje a los gentiles. Amén. ¿Para qué ha sido tú y yo llamados, hermanos? ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Para qué? Para predicar. ¿Estamos predicando? Amén, hermanos. Sé que algunos, la Biblia me dice que algunos Dios los ha llamado apóstoles, algunos doctores, algunos diáconos. Los ha llamado de diferentes formas, pero todos con un solo objetivo: predicar la verdad presente. Amén. Ahora, queda claro que Pablo dice, yo no tuve que pedirle permiso a nadie, entonces yo no tuve que apretar un botón para que me empezaran a llamar pastor, ni llamado al ministerio. Yo no tuve que aceptar ningún llamado de hombre, ni pedir permiso a ningún hombre. Por la gracia de Dios fui adelante. Amén. Hermanos, esto es bíblico. Si ustedes revisan la nueva definición que están dando de pastor, no tiene ninguna cita bíblica. Llamado al ministerio, que tenga la convicción de haber sido llamado, estudios profesionales, que se prepare en los cursos de licenciatura de teología a religión, empleo denominacional, función específica de pastor. No hay ninguna cita, ni de la Biblia, ni del espíritu de profecía. Sin embargo, de esta manera están trabajando la conciencia de los seres humanos y le están diciendo, ¿quién es un pastor solo con tradiciones, conceptos humanos? Pero Dios llama desde antes. ¿Queda claro, hermanos? Ahora, vamos a seguir viendo algunos elementos más. Vamos al libro de Marcos, capítulo 6, por favor. Marcos, capítulo 6. El ejemplo de los ejemplos, dice la palabra del Señor. Marcos, capítulo 6, verso 3. Sí. Desde el verso 6, desde el verso 1, Marcos capítulo 6, verso 1, dice la palabra del Señor lo siguiente. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿A dónde vino, hermanos? A su tierra. Cristo dijo que un profeta no es, ¿qué? No es profeta en su propia tierra. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada y estos milagros que por sus manos son, ¿qué? Son hechos. ¿No es este qué? ¿Qué profesión tenía Jesús? ¿Cuatro años de teología? ¿Empleo denominacional? ¿Era de la tribu de Leví? No, era de la tribu Judá. ¿Cumplía los requisitos para ser llamado al ministerio? ¿Los requisitos humanos? Este sabe hacer sillas, mesas, libreros, puertas, tablas. No tiene los requisitos y está en la sinagoga. ¿Cuáles son sus credenciales? Amén, hermanos. Cristo, nuestro Salvador, el ungido de Dios, inició su ministerio siendo un obrero como tú lo eres, un empleado. Habiendo ayudado por años a José en la carpintería, sin tener las credenciales que el Sanedrín pedía, Cuando se dieron cuenta de su sabiduría, dijeron, ¿no pudo haber aprendido tanto en la carpintería? El día de hoy se está repitiendo lo mismo. Y este laico que está predicando, ¿quién se cree? Y esta hermana que se está poniendo a predicar de Daniel y Apocalipsis, ni estudió griego ni hebreo. Y este hermano, yo lo conozco, él nada más se encarga de contar los diezmos. ¿Qué vas a ver de teología? Ha habido hermanos que han escuchado las siguientes palabras. Ay, hermano, yo sí estudié teología y tengo la autoridad de 4 años. ¿Cómo me gustaría que estuvieran enfrente de Jesús? Porque también le podrían presumir a Jesús sus 4 años de teología, su maestría, doctorado y su empleado, su employment, su cargo denominacional. Y Jesús se hubiera quedado callado y les hubiera dicho, soy un simple carpintero. Amén. Hago un llamado a los que están haciendo estas definiciones no bíblicas a que vivan de toda palabra que sale de la boca de Dios. No podemos restringir la predicación del Evangelio. No podemos, hermanos. En 1895, la sierva del Señor escribió el 23 de julio de 1895 en la Review and Herald, déjenme lo busco aquí, ¿sí? En la Review and Herald escribió lo siguiente, la necesidad del Espíritu de Dios, escribió ella. 1895, lo estoy buscando aquí, ya lo tenía, pero de alguna manera se me perdió. Pero es importante que nosotros escuchemos las palabras de advertencia de la sierva del Señor, porque son palabras muy directas. 1895, 23 de julio, se llama el artículo La gran necesidad del Espíritu Santo. El pueblo de Dios tiene la gran necesidad del Espíritu Santo. Y dice, Dios no ha señalado a ningún hombre como guía, ni lo ha hecho conciencia para otro hombre. Por lo tanto, dejen que las manos humanas se retiren de estar prohibiendo a los siervos que sienten la necesidad de ir a trabajar a la viña del Señor. El llamado es, dejen a los seres humanos, retiren sus manos de aquellos que les están prohibiendo trabajar en la viña del Señor. Dice lo siguiente, Review and Herald, julio 23 de 1895. Leyes y reglas están siendo hechas en los centros de la obra, que pronto serán quebradas en átomos. ¿Qué dice la sierva del Señor? Hay leyes que se están haciendo en los centros de la obra del adventismo para impedir la predicación del Evangelio, pero estas leyes pronto serán quebradas en átomos. Amén, hermanos. Y sigue diciendo, no deben aquellos que están en lugares de autoridad emplear todos sus poderes para sostener a algunos, mientras otros son ignorados, olvidados y dejados que perezcan. Las almas deben de darle cuenta a Dios solo. ¿Quién puede decir, o quién puede decir cuántas avenidas de la luz deben ser cerradas? ¿Sí? ¿Arreglos que el Señor debe de hacer y que Él no ha instituido? ¿Quién tiene autoridad para decir tú sí predicas y tú no predicas? ¿Quién? Y luego sigue diciendo la sierva del Señor, escuchen bien lo que dice, el Señor no les pide permiso, escuchen bien, porque esta cita hasta la marqué de otro color. El Señor no les pide permisos a aquellos que están en posiciones de responsabilidad. Cuando Él desea usar a ciertas personas como sus agentes para la proclamación de las verdades. ¿Amén? ¿A poco creen que Dios va a ir a la conferencia general y le va a decir, vengo a pedirles permiso? A ver si me dejan usar a tal hermano. Hermano, la sierva del Señor es clara. Revista Review and Herald, julio 23 de 1895. El Señor, si quiere usar a alguien como agente de su santa verdad, no le va a pedir permiso a los que están. ¿A poco va a decir, vamos a hacer un comité para ver si a mí, Dios, me van a dar permiso? Hermanos, la palabra del Señor es clara. El Señor no le pide permiso a un comité si Él quiere usar a alguien para la proclamación de sus santas verdades. Amén. Hermano, y si tú has sido llamado por Dios a dar la última advertencia a un mundo que perece, Dios no le va a pedir permiso al comité de la asociación para ver si tú puedes predicar la verdad. Porque el llamado de una institución antecede al llamado divino. ¿Sí? Sigamos viendo algunas otras cosas que nos dice la palabra del Señor. Respecto a los de sostén propio, entonces, Cristo está, su título es carpintero, y en el capítulo 6 de Marcos dice, ¿no es este el carpintero? Marcos capítulo 6, verso 3. ¿Hijo de quién? Hermanos, debemos entender algo allí. ¿Hijo de quién? De María. La gente pensaba que porque María no había sido casada, Jesús era un ¿qué? Un bastardo. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir todos los desdenes y reproches de sus propios hermanos, de su propio pueblo. Aquellos quienes más odian y persiguen no son nuestros enemigos declarados. Son los que estuvieron por mucho tiempo al lado nuestro. Lean, lo leímos anoche. Salmo 55, ahí lo dice. Porque no me afrentó hombre alguno, lo leemos. Salmo 55. Ezequiel, Daniel y para atrás están Salmo 55. Sí. Salmo 55, el capítulo 55, el verso 11 dice, maldad hay en medio de ella y el fraude y el engaño no se apartan ¿de dónde? De sus casas, de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría que soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera que ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer que íntimo mío, mi guía y qué más, y mi familiar. Que juntos comunicábamos dulcemente que los secretos y andábamos ¿dónde? En amistad, ¿en dónde? En la casa de Dios. Que la muerte los sorprenda y desciendan vivos al Seol. ¡Ja, qué deseos! Hermanos, está hablando un ser humano, David el profeta. Tenía amigos que caminaba seguramente de la mano como muchos de ustedes caminaron. Con amigos íntimos caminaron en el templo. Y que hoy que han tomado estas santas verdades son los que los aborrecen. Aquellos con que ustedes compartieron los secretos, ahora son aquellos que ustedes tienen que, o todos tenemos que soportar. Así empezamos a tomar la cruz de Cristo, con sacrificio. Tú, mi íntimo amigo, mi amigo y mi familiar. Seguramente aquí hay más de algún hermano y quizá algunos que están viendo el video tienen más de un conocido que es su familiar más bien. Y que ese familiar es el amigo más acérrimo, el enemigo más acérrimo que tienes. Y te dice que andas allá y te ha dejado de hablar. Y te ha dejado de dirigir la palabra. No te preocupes, no somos los primeros ni los últimos. Todos los fieles de todas las edades han tenido que pasar por esta amarga experiencia. Y así Jesucristo en el capítulo 6 de Marcos, en el verso 3 le dijeron: tus credenciales no te apoyan. Tu cargo eres un carpintero. No estudiaste en el Sanedrín. Tu familia no te apoya tampoco porque eres hijo de María. ¿Quién es tu padre? Nosotros tenemos nuestro padre. ¿Y quién es? Decían los judíos. Abraham. Pero tú, ¿quién es tu padre? ¿Y qué les dijo Jesús? Te voy a decir una cosa, dijo Jesús. Su padre es el diablo. ¿No les dijo eso? Vosotros sois hijos del diablo. Porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ah, pero Cristo estaba atacando a la iglesia militante. Vamos a analizar en la tarde esas citas. Porque hay algunos que han entrado a este movimiento, pero al leer ciertas citas del libro Eventos de los Últimos Días, fuera de sus contextos, están volviéndose en contra de este santo mensaje, el mensaje de los tres ángeles, y se vuelven muy cómodos a sus sillitas y se quedan tranquilos con un cargo. Volvemos al verso: hijo de María, hermano de quién, de Jacobo, verso 6 de Mateo, Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus qué? Sus hermanas. Y se escandalizaban ¿de quién? De él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes. ¿Y dónde más? Y en su casa. Jesús, el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios, no cumplía los requisitos para ser empleado denominacional. Sin embargo, fue concebido por el Espíritu Santo, llamado por Dios, acompañado por los santos ángeles, y las obras y el poder del Padre se reflejaron en cada momento de su vida. Y su ministerio echó para abajo el ministerio de los otros. La gente se encelaba, dice la palabra del Señor. Vamos allí en mismo Marcos, en el capítulo 1. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, dice la palabra del Señor. Perdón, es el capítulo 3. Marcos capítulo 3, verso, empezamos a desde el verso 13. Marcos capítulo 3, desde el verso 13. Después subió al monte y llamó así ¿a quién? A los que tenían 4 años de teología. ¿Otra vez? Hermanos, estoy contrastando. La Biblia me llama a contrastar la verdad con el error. Porque hay un peligro. Si en las escuelas de teología les enseñan la verdad torcida. Es más, ¿de dónde vienen las escuelas de teología, hermanos? ¿Han ustedes estudiado el libro de los Hechos? ¿Han visto que los apóstoles para ser apóstoles fueron a estudiar teología? ¿Ahí dice eso? ¿Quién y para qué inventaron las escuelas de teología? Las universidades, ¿quién las inventó? La Iglesia Católica en la Edad Media. Y mucho más antes, había ciertos estudios, pero me estoy enfocando, las escuelas de teología actualmente hoy llevan un currículum. Dice, vas a estudiar teología sistemática, vas a estudiar escatología, vas a estudiar los evangelios. ¿Quién hizo esa división de estudios? Lo hizo Tomás de Aquino a través de su obra Suma Teológica. Para apoyar, las universidades se hicieron, en su resplandor en la Edad Media, se hicieron para apoyar la teología católica, para que los que salieran graduados de allí salieran apoyando la teología católica. Hay un principio, las universidades son hechas para apoyar la teología de cierta denominación. Entonces, si no graduaban de las universidades, no podían darles una catedral, no podían darles una capilla, tenían que graduar. Sin embargo, los discípulos graduaron de fariseos, ¿no? ¿Qué eran ellos? Dice la palabra del Señor. Eran pescadores, rudos. Y Cristo Jesús nos dice en Marcos capítulo 3, verso 3, que en el verso 13 de Marcos capítulo 3 dice, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. ¿Amén? El llamado no es por empleo denominacional. Que entiendan bien nuestros hermanos de la denominación. Que Cristo llama a los que Él quiere, sin ningún requisito de estudio teológico, de empleado denominacional o de cargo en la organización. Llamó a los que Él quiso. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con quién. Para que estuviese con Él. ¿Y enviarlos a qué? A predicar. ¿Y que tuviesen autoridad para qué? Para sanar enfermedades. ¿Y para echar fuera qué? Hermanos, la autoridad que da Dios es una autoridad que sirve para salvación de otras personas. El día de hoy la autoridad que está siendo usada es para coerción de otras personas. En 1895 la sierva del Señor ya veía esto. ¿Cuántos tienen este libro? Testimonios para los ministros. Amén. Hay varios. Varios que tienen este libro. En este libro, en la página 359. Es 359. Dice, mande. Testimonios para los ministros. No, nada más es un solo tomo. Ajá. Es que ya de tanto uso ya no se ve el nombre, pero agradezco a Dios que mi madre y mi padre compraron estos libros. Y por lo menos tenemos aunque sea un tomo de estos. Hay un capítulo titulado Exhortaciones a la Verdad, y en la página 359 hay un subtítulo que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y ustedes creen que la sierva del Señor empieza a hablar de la Virgen de Guadalupe allí? ¿O del niño de Atocha? ¿De quién habla? En el centro de la obra las cosas están modeladas de tal suerte que toda otra institución sigue la misma conducta y la asociación general misma está corrompiéndose con equivocados sentimientos y principios. La gente seguía esos equivocados principios y sentimientos. La gente acudía a Battle Creek como los paganos acuden a la villa. En lugar de acudir al Dios Todopoderoso, la gente tenía otros dioses ya. Pero aquí es peor, porque aquí los dioses hablaban. Y los dioses dirigían otras mentes. Año 1895. En la página 361 hay una declaración que me hizo pensar durante toda la semana y creo que es lo que estamos viviendo. El poder despótico, así está el título, el poder despótico, que se ha desarrollado como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses, aquí viene. No tendrás que dioses ajenos delante de mí. ¿A qué dioses se está refiriendo? A los de la conferencia general. Se habían convertido en dictadores, en un poder despótico en 1891, y dice, como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses, me hace temer y debe producir temor. Hermano, cuando tú veas a alguien que está dictando sin tomar en cuenta tu conciencia, tu libertad de conciencia, te debe de producir temor. Pero hay muchas personas que nada más dicen, ahí viene el pastor. Y me ha tocado ir a lugares, hermanos, donde hay reuniones como estas. Y por ahí dicen, ahí viene el anciano, ahí viene el primer anciano, ahí viene el pastor. Hay muchos hermanos que le tienen miedo al hombre y salen corriendo para que no los vea el pastor. Hermanos, cuando veo eso me da temor, dice la sierva del Señor. Escuchen bien lo que dice. Este enseñoreamiento de la heredad de Dios creará un resentimiento tan grande hacia la conducción humana que producirá un estado de insubordinación. ¿Qué iba a suceder si los hombres iban a seguir enseñoreándose de las voluntades? ¿Iba a crear un estado de qué? ¿Estamos en ese tiempo, hermanos? Se vivió en el tiempo de Ellen G. White, vamos a ver después que se vivió. Seguimos con las bases bíblicas, ¿está bien? Entonces, cuando Cristo, el carpintero, fue llamado al ministerio, llamó a otros que tampoco tenían empleo denominacional. ¿Queda claro? Los llamó como Él quiso. Amén. No como el hombre quiere, porque el hombre cuando va a hacer un llamado tiene que tener hermenéutica, tiene que tener las clases del arte de predicar, y si no sabe predicar, y si no da la introducción, y si no da la... le voy a decir más o menos cómo es una clase para predicar. Dicen, tienes que agarrar un tema, por ejemplo, el amor. Pero es un tema muy grande. Entonces tienes que especificar el amor de qué o para qué o qué. Puede ser el amor de Dios, el amor de Jesús a Juan, el amado Juan, el amor que entonces van haciendo qué. Una definición más concreta. Y después tienen que hacerle la pregunta al pueblo y decir, si Dios llamó, vamos a decir que el amor de Jesús hacia Juan. Y entonces tú tienes que decir, tienes que llamar la atención a la gente. Aquí vienen las técnicas humanas. Y tienes que decir, si Jesús tuvo amor para Juan, ¿será que tiene amor para ti? Entonces tienes que desarrollar tres puntos. Jesús tuvo amor para Juan cuando Juan era de un carácter pésimo. Jesús tuvo amor para Juan cuando Juan lo abandonó. Y Jesús tuvo amor para Juan cuando Juan estuvo al lado de la cruz. ¿Cuántos quieren experimentar ese amor que Jesús tuvo para con Juan? Bueno, así nos enseñan allá. Al principio es muy difícil que uno entienda cómo hacer un sermón. Entonces nada más debes usar dos o tres citas del espíritu de profecía. ¿Se dan cuenta cómo nos van programando? Pero hermanos, cuando tú lees la Biblia y el espíritu de profecía, hay tantas verdades para que se encierren en una técnica de predicación. La mente es empequeñecida a conceptos humanos, de estructuración de un tema, de un sermón. Por eso Juan el Bautista y Jesucristo no fueron a estudiar con los rabinos. Porque ellos tenían que deshacerse de las tradiciones de los hombres y enseñar como quien tiene autoridad y no como quien. No como los escribas. Seguimos leyendo entonces la palabra del Señor. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Estamos sentando las bases bíblicas. Capítulo 9. Sí. Jesús dice en el verso 4: me es necesario hacer las obras de quién. ¿De quién, hermanos? Lucas capítulo 9, verso 4, perdón. Juan. Juan, yo estoy equivocado. Juan capítulo 9, verso 4. Noten bien una cosa, hermanos. Lucas capítulo 9, verso 4. Me es necesario hacer las obras de quién. Del que me envió. Lucas capítulo 9, verso 4. Juan, perdón. No sé. Gracias por la corrección. Juan capítulo 9, verso 4 dice: me es necesario hacer las obras de quién. Eso es, hermanos. Somos llamados a seguir el llamado de Dios. Las obras de Dios. No la de los seres humanos. Vino el pastor Bullón hace unos 20 días o más de un mes a la ciudad de Toluca. Los dirigentes invitaron a Peña Nieto. Ahora se está volviendo de moda que antes de una campaña se invite a un político. Ahora, el político tiene el derecho de salvación, como nosotros lo tenemos, por la sangre de Cristo Jesús. Pero cuando entra a escuchar la palabra, todas las cosas de político deben de qué? Quedar a un lado y la palabra debe de reinar. Pues ahora se está haciendo caso omiso a eso. No fue Peña Nieto, pero sí mandó su representante, dio un discurso y se fue. Hasta salió en Canal 4. Nuestra hermana lo vio en el Canal 4. A ver, hable, hermana, porque esto se está grabando. Ese día estaba yo desayunando y me llama mi esposo. Oye, dice, ven a ver, hay un pastor adventista allí con el jefe de gobernación. Y sí era, yo que me asomo y sí lo vimos. Era un pastor, no sé qué pastor, pero eran tres pastores, pero de distinta denominación, y había un pastor adventista. Ah, okay, quizá al rato vemos la foto, quizá ese sea otro caso que se está dando, porque se está dando, hermanos. Sí, eso fue hace 8 días, y tal vez al rato vemos la foto, ¿está bien? Porque esa reunión se llevó a cabo antes que se aprobara en la comisión especial el cambio al artículo 24. ¿Sí? Entonces tuvieron que hacer una reunión con todos los líderes. Esto que le estoy hablando, la práctica de invitar políticos para respaldar el cristianismo, no es bíblico. Y también cuando hubo un evento grande en la Plaza de Toros de San Cristóbal de las Casas, un político muy famoso, el Güero Velasco, fue invitado a dar su discurso allá en Chiapas. Los que son de Chiapas conocen. Hermanos, Cristo dijo, es necesario hacer las obras de que me envió. Y en la Biblia no hay ningún momento donde antes que Jesús se pusiera a predicar, viniera a hablar un político. No hay. ¿Ustedes lo han visto? Pablo se defendió ante los políticos, pero eso es cosa diferente. Aprovechó las oportunidades para dar un discurso. Ajá, fue al revés. Sigue diciendo la palabra del Señor en Juan capítulo 9, verso 4. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. ¿Es esa nuestra conciencia, hermanos? ¿Necesitamos pedir permiso a otros hombres para ser luz del mundo? No. Es más, quiero leerles esta cita de la Review and Herald, julio 23, 1895. La sierva del Señor habla algo contundente, hablando en este contexto. Dice, nuestro pueblo ha tenido gran luz, y aún aunque ha tenido gran luz, mucha de la fuerza ministerial se gasta en las iglesias. Es decir, los pastores, ¿dónde están gastando sus fuerzas? En las iglesias. En enseñar a aquellos que debían ser maestros. En inglés dice, in teaching those who should be teachers. En estar enseñando, los pastores están gastando sus fuerzas en estar enseñando a aquellos que debían, ¿qué? Estar enseñando a otros. Los pastores están enseñando a los que debían estar, ¿qué? Enseñando. Ahí los pastores gastan sus fuerzas. Dice, los pastores gastan sus fuerzas en iluminar a aquellos que debían estar iluminando al mundo. Y luego dice, hablando en el contexto que los pastores gastan sus fuerzas en las iglesias, dice, echando agua, regando, como se riega una planta, regando, echando agua a aquellos de quienes deberían estar brotando los manantiales de agua viva. Los pastores gastan sus fuerzas en enriquecer a aquellos que deberían estar siendo minas de verdad para el mundo. Los pastores gastan sus fuerzas en repetir la invitación del Evangelio a aquellos, en repetir la invitación del Evangelio en lugar de ir a los que están más lejos, en los lugares alejados de la tierra. Gastan sus fuerzas en estar repitiendo la invitación del Evangelio. Hermanos, cada 8 días se está repitiendo la invitación del Evangelio. Mientras tanto, sigue diciendo aquel párrafo, allá en los highways, en los caminos y vallados, hay gente que nunca ha escuchado este mensaje. Sigue diciendo, ahí los pastores gastan sus invitaciones. Hermanos, cuando Cristo dijo, hago la obra del que me envió para ser la luz del mundo, Cristo nunca quiso ser la luz de la sinagoga, porque de ahí lo corrieron. Hermanos del ministerio de sostén propio, Cristo nos llamó para ir afuera y predicar el Evangelio que las líneas regulares han dejado de predicar. Si nosotros nos quedamos sentaditos nada más, lo único que hemos hecho, hemos cambiado de banca. ¿Queda claro, hermanos? Hago la obra del que me envió, dijo el carpintero celestial. Y llamo a los que yo quiero, sin requisitos. ¿Nos creemos privilegiados por el llamado de Dios, hermanos? Amén. Amén. No debiéramos estar esperando que ser luz, sino debiéramos dar luz a otros. Muy bien. Entonces, nosotros vimos en Marcos capítulo 6 que Jesús tenía un oficio. ¿Cuál era su oficio? Carpintero. Los otros eran pescadores. Pero vamos a ver cómo la obra se sostuvo en el tiempo de Jesús y en el tiempo de la iglesia primitiva. ¿Está bien? Porque estas son las bases bíblicas y en la tarde, después de la comida, vamos a dar las bases del espíritu de profecía. ¿Está bien, hermanos? ¿Sí? Por lo tanto, si tú estás viendo este video, ahorita estamos viendo las bases bíblicas, pero no te pierdas la segunda parte. Tienes que poner el segundo DVD para que escuches el mensaje completo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Un ejemplo de Pablo. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses, una carta a los hermanos de Tesalónica, capítulo 2, verso 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Leemos desde el verso 8 para agarrar el contexto inmediato. Tan grande, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias, ¿qué? Ay, hermanos. Pablo no tenía seguro de vida. Hoy los coches y todo de los ministros están asegurados hasta su vida. Pero Pablo dice, cuando les fui a predicar el Evangelio, no solamente iba con el deseo de darles la palabra. Mi deseo era entregarme en mi vida para que ustedes conocieran el Evangelio. Ese es nuestro deseo, hermanos. Sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser, ¿qué? Haceros muy queridos. ¿El Sanedrín estaba de acuerdo con la predicación de Pablo? No. Porque os acordáis, verso 9, hermanos, de nuestro trabajo, ¿qué más? Y fatiga. Como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos, ¿qué? El Evangelio de Dios. ¿Qué dice Pablo aquí? ¿Qué hacía Pablo? Él, ¿qué? Trabajaba para no ser, ¿qué? Una carga. ¿A los hermanos de dónde? De Tesalónica. Así se mantenía el mensaje. Pablo inició su ministerio con trabajo de sostén propio, amén. Como Cristo el carpintero y los apóstoles. Y todos los que han iniciado un trabajo de sostén propio lo han iniciado con sus propios medios, con los medios que Dios les ha dado para honra y gloria de Dios. Y Pablo dijo, cuando fui a Tesalónica, fui con mis propios medios. No les pedí. Amén. ¿Ustedes creen que el Sanedrín le hubiera dado a Pablo ayuda para ir a predicar el mensaje? No. Aquí están las bases bíblicas. Si tú quieres iniciar un ministerio de sostén propio, ahí está Cristo el carpintero, los apóstoles pescadores, Pablo, el hacedor de tiendas. Es más, ahí adelantito, en el verso 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, en el verso 8, dice lo siguiente. Estamos en primera, ahora vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Empezamos el verso 8, pero leemos desde el verso 7. Esta es la segunda carta que les escribe a los hermanos y les dice lo siguiente. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis que imitaros. ¿Qué está diciendo Dios? Dios y a través de Pablo. Que debemos imitar ¿a quién? Al apóstol Pablo. Y le está diciendo Pablo a los tesalonicenses, ustedes saben, hay una manera en que ustedes me pueden ¿qué? Me pueden imitar. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Cuando llegamos a Tesalónica, no anduvimos haciendo desorden. Verso 8. Ni comimos ¿qué? De balde el pan de nadie. ¿No qué? No comimos de balde, sino que trabajamos ¿con qué? Con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de ¿quién? De vosotros. ¿Amén? Hermano, el obrero de sostén propio experimenta fatiga. Y tiene como objetivo predicar el evangelio. Y Dios lo ayuda. Hechos capítulo 18, versos 2 y 3. Capítulo 18, verso 2 y 3. Le sucedió algo a Pablo. Empezamos a leer desde el verso 1, Hechos capítulo 18, verso 2, desde el verso 1 al 3 dice: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue ¿a dónde? A Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Entonces estaba Aquila y Priscila. Aquila era el hombre, Priscila la mujer, y Pablo se los encontró en Corinto. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Verso 3. Y como era, ¿qué? Del mismo oficio, se quedó con ellos. ¿Y qué dice? Trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era, ¿qué? Hacer tiendas. ¿Amén, hermanos? Ahí está la base del sostén propio. Hay hermanos que tienen su negocio, tienen su oficio, tienen algo. Con eso, con los medios que les entran de donde Dios les da. Si se encuentran a otro hermano como Pablo se encontró a Priscila y Aquila. Si se encuentran a otro hermano con el mismo oficio, digan, hermano, tú tienes el mismo oficio que yo tengo. Vamos a trabajar juntos en la predicación del mensaje de los tres ángeles. Es aprobado por Dios. Pablo llegó a Corinto y se encontró Aquila y Priscila, y después, ¿qué tú sabes hacer? Yo sé hacer tiendas. Pues yo también. Pues vamos a unirnos en la predicación del mensaje. Amén. ¿Por qué los seres humanos tratan de restringir la obra de Dios? Ahora, nos dice allí que ellos tenían un empleo denominacional. No. ¿Qué era Cristo? Carpintero. ¿Qué eran los apóstoles? Pescador. ¿Y qué era Pablo, Priscila y Aquila? Hacedores de tiendas, fabricantes de tiendas. ¿Está en la Biblia? Sí. ¿Hay un requisito para predicar el evangelio? Bueno, ellos pueden decir, bueno, todos pueden predicar el evangelio, pero pastor no se puede llamar ninguno. Hermanos, Pablo fue más que pastor. Cristo, el carpintero, fue más que pastor. Jeremías fue más que pastor. Porque estoy seguro que si hubieran ido a las escuelas de teología, se hubieran vuelto ecuménicos. Sí, hermanos, las cosas como son. Si Juan el Bautista hubiera ido a las escuelas de teología, creo que no hubiera dado el mensaje. Porque lo hubieran graduado, hoy es día de la graduación de todos los que estuvieron en la escuela de los rabinos. Yo no sé si en aquel tiempo estaba la borla, el birrete y la toga. Pero le hubieran dicho, una vez que gradúas de aquí, Juan el Bautista, vete a predicar lo que aprendiste en el Sanedrín y levanta en alto la bandera del Sanedrín. Nunca defraudes al Sanedrín. Es lo que nos dicen, hermanos. No. Y él se fue al desierto a predicar. ¿Quién lo llamó a Juan? ¿Qué le dijo Jesús? El llamado de Juan, ¿de quién fue? Dice. ¿De Dios? ¿O qué más? ¿O de los hombres? Y el pueblo de Israel no supo qué contestar. Porque decían, si decimos de Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a ir en contra. Si decimos que no fue de Dios, vamos a ir en contra, porque las cosas que él está haciendo tienen toda la evidencia de Dios. Si decimos que no fue de los hombres, el pueblo se nos va a venir en contra a nosotros. Entonces mejor nos calladitos nos vemos más bonitos. El llamado de los ministerios de sostén propio, ¿de quién es? ¿De Dios o de los hombres? Es de Dios. Y no tengas temor, porque tenemos base bíblica para comprobar que Dios llama de las líneas comunes de trabajo, a la gente la llama a su luz admirable para predicar este gran mensaje. Entonces Pablo se encuentra a Aquila y Priscila, y como eran del mismo oficio, en el verso 3, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutían en la sinagoga todos los sábados y persuadían a judíos y ¿quién más? Y a griegos, ¿amén? ¿Con qué se mantenían estos hermanos? Haciendo tiendas. Hermanos, si tu oficio es hacer zapatos, si tu oficio es fabricar computadoras, si tu oficio es en las telecomunicaciones, si tu oficio es en hacer pan, si tu oficio es en una oficina de gobierno, si tu oficio es, hermano, con lo que tú haces, únete con otros que quizá no tengan el mismo oficio o tengan el mismo oficio, pero únete con un objetivo. Para predicar el mensaje a judíos y a gentiles, a los que desconocen el evangelio eterno y la verdad presente. Aquí está la prueba del ministerio de sostén propio, que puedes usar tus medios que Dios te dio para llevar este mensaje a los que lo desconocen. Amén. Pero nosotros sabemos que Pablo y los apóstoles, cuando ellos de manera de sostén propio empezaron a predicar el evangelio, ¿quiénes se pusieron celosos? Los que tenían la carrera de 4 años de teología. Dijeron, tenemos un problema porque ellos no estudiaron griego ni hebreo. Y no estudiaron profetas menores ni profetas mayores. Ni estudiaron escatología, ni teología sistemática de Berkhof y otros teólogos. Es más, ni pasaron el examen para la escuela de teología de las 28 creencias. Hermanos, todo eso para Pablo, ¿qué fue? Basura. Y tuvo por mayor estima el mensaje de Cristo Jesús. Discutían en las sinagogas en el sábado A nadie le pidieron permiso, porque creían que habían sido llamados directamente por Dios. Vamos a Lucas capítulo 8, por favor. Ahí tenemos otros ejemplos. En el tiempo de Jesús. Ahora sí es Lucas, ¿eh? Ahora sí es Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Versos del 1 al 3. Lucas capítulo 8. Versos del 1 al 3. Dice lo siguiente. Aconteció después que Jesús iba por dónde, hermanos, por las ciudades. ¿Qué iba haciendo? Noten el ministerio que Cristo iba haciendo. ¿Qué era Jesús? Era un carpintero. ¿Tenía las credenciales divinas? Sí. ¿Tenía las credenciales humanas? No. Iba predicando y anunciando el evangelio de Dios, del reino de Dios, y los doce con él. Ahí va este grupo separatista, le hubieran dicho en su tiempo, que no cumple los requisitos. Ahí va un grupo que no cumple los requisitos. Ahí va caminando con Jesús. Verso 2. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. María, que se llama la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de qué? De Herodes. Y Susana. Y otras muchas que le servían, ¿de dónde? ¿De dónde servían a Jesús? De su trabajo. ¿Amén? De sus bienes. Jesús iba caminando, enseñando y predicando. Y estas mujeres se le acercaron y le dijeron, ahí va Jesús, que nos sanó y nos sacó los demonios. Ahí va el gran maestro de Galilea. ¿Hay algo que yo pueda hacer por él? Sí, voy a ir a dar mi diezmo al Sanedrín para que el Sanedrín se lo dé a Jesús. ¿Es lo que dice la Biblia? No, las mujeres tan agradecidas estaban con el maestro de Galilea, como tú y yo estamos tan agradecidos con Dios, que dijeron, ¿qué puedo hacer directamente para la misión de Jesús? Agarraron sus bienes. Y cuando iba Jesús con los doce, le servían a Jesús. Yo no sé si le daban de comer, yo no sé. La Biblia me dice, le servían. Dulos. ¿Estás dispuesto a servirle a Dios con tus bienes directamente? ¿Estás dispuesto a iniciar un ministerio de sostén propio y servirle a Jesús donde tú estás? Si eres una mujer como las mujeres, o si eres un hombre como Pablo, ¿estás dispuesto solamente a agarrar tus bienes para el servicio de Dios? Sin restricciones humanas. Oh, hermanos, estas mujeres que le servían a Jesús tendrán su paga en el reino de los cielos. Ellas nunca fueron a pedirle permiso a los seres humanos. Fue un privilegio para ellas ver a Jesús caminando y predicando y sanando y decir, debe tener hambre el maestro. Sus apóstoles deben tener quizás sandalias. Por eso cuando Cristo Jesús mandó a los 12 apóstoles a predicar, hermanos, ¿qué les dijo? Vayan, pero no se preocupen de qué. De lo que van a llevar. No lleven doble. Amén. No vayan pensando, cuando vaya ya voy a entrar a Sears y Señor, ¿qué voy a vestir en la siguiente ciudad? Hermanos, a veces cuando menos te lo imaginas, la ayuda Dios la manda. Dios manda su ayuda, hermanos. Te invito en esta mañana a confiar en Dios. El mundo está muriendo. La bestia está pisando este piso mexicano al día de hoy. Y se están invirtiendo en la bolsa de valores los dineros de la organización, cuando el mundo está pereciendo por falta de que alguien le diga las profecías de Daniel y Apocalipsis. ¡Ya basta! Es hora de servirle a Jesús directamente, como las mujeres le sirvieron a Cristo cuando estuvo en la tierra. Estas mujeres, una de ellas, Jesucristo le sacó el demonio. Y hermanos, la Biblia me dice que espíritus de demonios están en el falso protestantismo, en el espiritismo y en el catolicismo. Y hermanos, he sido testigo y ustedes han sido testigos cómo gentes que han salido de esos sistemas están a la vanguardia en este mensaje, hermanos. Están dando el mensaje de los tres ángeles. La historia se está repitiendo. ¿Estamos alegres por lo que la Biblia dice, hermanos? Lo que es bíblico es bíblico. Irrefutable. Las mujeres le servían. Vamos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, el verso 14 y 15. Dice aquí lo siguiente. Desde el verso 14 al 15. Es más, desde el 13. ¿Un día de qué dice la palabra del Señor? Un sábado. Un sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. ¿Dónde se reunían ellos? Hermanos, los de sostén propio no eran permitidos hacérseles que se hicieran culto en la sinagoga. ¿Amén? Es que la historia se está repitiendo. Hoy por eso estamos bajo este techo que Dios ha puesto en el corazón de los dueños de este lugar. ¿Amén? Pero al rato vamos a ver un video, esperamos que se vea allí. Además podemos apagar esto. Donde hay hermanos que están escuchando este santo mensaje bajo los árboles, bajo galeras. Por eso Cristo predicaba en los montes, en los patios, al lado de los ríos. Porque no se le era permitido predicar en los templos establecidos, en las sinagogas. Pero no solamente Cristo, también sus seguidores como Pablo. Y luego dice Pablo, volvemos a la Biblia, en un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos ¿quién? A las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada ¿qué? Lidia. ¿Qué era ella? ¿Qué dice la Biblia? Ella era una comerciante. ¿Vendía qué? Púrpura. Era de la ciudad de Tiatira. Que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén. Y cuando fue bautizada esta mujer por un ministerio de sostén propio, por alguien que hacía tiendas. Amén. Sí, Pablo hacía tiendas. Y cuando ¿dónde estamos? Fue bautizada y su familia, ¿qué dice? Nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó, ¿qué? A quedarnos, ¿amén? un desostén propio, fue a un lugar fuera, no se le permitía hablar en las sinagogas a veces. Entonces una mujer que era comercianta o comerciante les dijo: ya me bautizaron, ahora se quedan en mi casa a enseñar. Amén. Es que el ministerio de sostén propio no se le acaba el tiempo a las 12. Ni tenemos días de descanso, santos lunes. Digo santos porque es el día que descansan la mayoría de los pastores de la denominación. No, hermanos. El día de reposo es el día de hoy, santo sábado. Y somos llamados para cualquier hora, para cualquier lugar, ya sea en un río o en una ciudad. Y el día que alguien haya escuchado el santo mensaje, ve con él, hermano. No importa el horario. Es tu deber como ministerio de sostén propio afirmar a ese nuevo creyente en el mensaje. Quédate en su casa. Comparte la palabra. Que el Espíritu de Dios te use para seguir adelante. Muchas restricciones se están poniendo. Están credencializando en Chiapas ya no solamente a los pastores ni a los ancianos, ahora hasta los cantantes. Y un hermano cantante me dijo, dice: yo conozco a varios cantantes aquí en Chiapas, pero pues varios se quedaron ya afuera, ya no les van a permitir cantar en los templos adventistas si no llevan su credencial. Hermano, si no llevas tu credencial, lleva las credenciales divinas. Hay muchos ríos, muchos vallados, muchos collados, muchos patios para que la verdad presente siga siendo predicada. Y esta ya es especulación mía. Sin duda alguna, esa comerciante ayudó a Pablo. Porque de gracia recibisteis. De gracia. Dad. ¿No es bonita la Biblia, hermanos, en este tema? Es preciosa. No hay por qué temer, nosotros no estamos haciendo ninguna nueva doctrina. Es doctrina bíblica. ¿Seguimos, hermanos? Lidia, Priscila, Aquila, Jesús, Pablo, Jeremías, los apóstoles. Llamados desde el vientre, no por hombre para que nadie se gloríe. Hay un dato curioso en Hechos capítulo 17, versos 5 y 7. Hechos capítulo 17, versos 5 y 7. Podemos leer desde el verso 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, Hechos 17, 2, y por 3 días de sábado discutió con ellos. Declarando y exponiendo por medio de qué, de las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Cristo ungido. Jesús es el ungido. Pablo les declaraba en el día del sábado con las escrituras abiertas. Hermanos, si tú estás por iniciar un ministerio de sostén propio, es deber abrir las escrituras, el espíritu de la profecía, y declararlas al pueblo. Ese es el deber. No estamos como ministerios de sostén propios. No estamos para contar historias de abuelitas, de zapatos perdidos y de gatos. No estamos para manipular la gente, la mente de la gente con emociones. Ni para regalar revistas de cómo escoger tu celular. No, no estamos para eso. Estamos para exponer la santa palabra de Dios como una espada cortante que penetra hasta partir los tuétanos. Para eso estamos. No estamos para llamar antes de nuestros discursos a gente política. Ni estamos aquí para hacer sentir bien al otro. Porque cuando la palabra se predica, a veces es muy cortante. O siempre es cortante. Y hay personas que, escuchando la predicación de la palabra del Señor, se sienten ofendidas. Aquí no venimos a caerle bien al ser humano. Porque si tú quieres, hay un club de optimismo. O amigos anónimos, no sé si haya. Neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos. Pero aquí no somos anónimos, aquí somos proclamadores del mensaje de los tres ángeles. Y venimos a proclamar, como Pablo, la palabra del Señor. Nunca te olvides de proclamar la palabra. El escrito está. Pero es que, ¿qué es lo que le están diciendo ahora a los pastores? A los graduados de teología, a los requisitos, a los que cumplen los requisitos. Les dicen lo siguiente: no prediques del espíritu de profecía, porque la gente se te va. No prediques de las profecías, porque la gente no sabe. Aquí no venimos a hacerle caso a lo que el hombre nos dice, porque hemos sido llamados por Dios para predicar la palabra de Dios. Entonces Pablo discutía con ellos en la sinagoga. Verso 4, 17 de capítulo 17 de Hechos. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y de los griegos piadosos, gran número. Y mujeres nobles, no pocas. Amén. Hay resultados por la predicación del mensaje. Entonces aquí viene el hecho interesante en el verso 5. Entonces los judíos, ¿quiénes? ¿O los griegos? Los hermanos de Pablo. Los judíos que no creían, ¿teniendo qué? Ay, mira, Pablo, tenemos celos. ¿Por qué tenían celos? Porque a Pablo lo siguieron los griegos y mujeres nobles. Y los judíos se quedaron. ¿Y a nosotros quién nos sigue? El ego, el yo. Están allá reunidos. Ya tiene su iglesia. Hermano, la iglesia no es nuestra. Nosotros somos parte de la iglesia. El dueño de la iglesia es Cristo. Pero los judíos se creían dueños de la iglesia. Y cuando vieron a Pablo, que disertaba tremendamente las escrituras y mostrando que el Jesús del Nuevo Testamento era el Cristos, el ungido del Antiguo Testamento, se encelaron. Cuando tú predicas la palabra de Dios con poder, los judíos, hermanos tuyos, se van a encelar. Como dicen los hermanos de Estados Unidos: don't worry about it. No te preocupes por esto, amén. La Biblia nos dice que se van a encelar. Y no se malentienda que los celos son bíblicos. No se malentienda esto que estoy diciendo. En otras palabras, me está diciendo la Biblia, a esto me refiero, que la Biblia está diciendo que cuando tú predicas la palabra con poder, los otros que predican tradiciones de hombres se van a encelar de tu predicación. Pero no te preocupes por esto ni por lo que viene. Fíjate lo que viene. Se encelaron de Pablo. Dijeron: no aprobamos el ministerio de sostén propio de Pablo. no creían, tenían celos. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron consigo algunos, ¿qué? Ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron, ¿qué? La ciudad, y asaltando la casa de ¿quién? De Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, ¿trajeron a quién? A Jasón. Y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido, ¿dónde? Acá. Amén, hermanos. Esto es lo que le puede pasar a un ministerio de sostén propio. Celos por parte de sus mismos hermanos. Pero no solamente esto. Los judíos actuales, y me refiero de manera simbólica, aquellas personas que una vez que ven que tú estás haciendo el trabajo de la denominación, van a provocárselo. Y algo que aprendí de la palabra de Dios es que estos dirigentes van a agarrar a las personas ociosas que no hacen nada en el templo. Y las van a agarrar para ir contra ti. Son aquellos hermanos que están sentados día y noche en el templo, están ahí de ociosos, pero no dan la predicación del mensaje. Son estos hermanos que han dejado de ir al templo varios días y varios meses, pero son esos hermanos ociosos que son llamados cuando te tienen que disciplinar y fraternizar porque necesitan votos. A Pablo le tocó una tunda de parte de ellos. Bueno, ese era el plan que tenían. Llama a todos los ociosos judíos y tráelos. Esos que no están trabajando en la obra del Señor, tráelos porque nos van a perseguir para ir en contra de los que sí están dando el mensaje. Son aquellos que tienen el nombre de Adventistas del Séptimo Día. Son aquellos que han tomado el bautismo, pero lo han enterrado. Esos mismos están siendo usados por los así llamados licenciados y pastores denominacionales para ir en contra de los ministerios de sostén propio. Pero aquí hay algo, hermano. Jasón se dio cuenta de esto que le estaba sucediendo a Pablo. Le abrió las puertas de su casa y ¿qué pasó? Se metieron. Hay un privilegio para aquellos que abren las puertas de su casa para dar ayuda a los de sostén propio. La Biblia dice que algunos sin saberlo han hospedado ¿qué? Ángeles. No porque el de sostén propio sea un ángel, sino porque al estar predicando el mensaje de los tres ángeles, los ángeles de Dios van acompañándolo. Hermano, si tú estás en un ministerio de sostén propio o si no lo has iniciado, ten la seguridad que el ángel del Señor irá delante de ti. Y si tú estás indeciso, o quizás si tú no sabes, quizá como Jasón no sabía del ministerio de Pablo, él nada más abrió ¿qué? La puerta. Pásale. Ten el privilegio de ayudar a alguien en tu casa, a un laico, dale un vaso de agua. A un hermano que anda repartiendo discos de la verdad presente, ábrele la puerta de tu casa. Porque lo que hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Amén. Jasón es un ejemplo para los hermanos indecisos que no saben qué hacer con esto de la predicación del mensaje de los tres ángeles y de la predicación de las profecías. Abre las puertas de tu casa. Protege a los siervos de Dios. Sea una hermana, sea un niño, sea un joven. El ejemplo de Jasón está escrito para nosotros, porque estas cosas fueron escritas para nosotros que nos han alcanzado los fines de los siglos. La palabra de Dios dice que viendo Jasón o Jasón, sí, dice entonces los judíos que no creían, teniéndoselos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos trastornan al mundo entero, también han venido acá. Hermano, en base a la palabra de Dios, puede ser que si tú abres las puertas de tu casa para que unas hermanas o hermanos del ministerio de sostén propio sean protegidos bajo tu techo, y después tú haces algo porque dice que no encontraron a Pablo, después tú haces algo por ellos, tú haces algo por ellos, tú vas a llevar el privilegio de sufrir el oprobio que sufrió Cristo. La sierva del Señor tiene una cita que dice que el más alto privilegio y el mayor honor que puede tener uno es participar de los sufrimientos del Hijo de Dios. Amén. Y dijeron, estos están hospedando a los de sostén propio. Y estos prestaron su casa para que ahí se quedara el independiente, el separatista. ¿Les ha pasado eso? Ahí en su casa se llevan a cabo las reuniones. Y entonces te van a decir a ti, tú estás trastornando al mundo, tú estás trastornando a la iglesia, tú eres el culpable. Las cosas que fueron son para nuestra enseñanza, y las que son ya sucedieron antes, para que nuestra fe se consolide en este sagrado deber de la predicación de la palabra de Dios en estos últimos días. Ahora, algunos dicen, es que no es justo que los que son de ministerio de sostén propio y no son pastores participen de las cosas que nada más los pastores denominacionales deben de participar. ¿Han escuchado eso? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver tres ejemplos, ¿está bien? Porque es necesario que tú los tengas anotados en tu Biblia. Las primicias en la Biblia, ¿para quiénes eran? Para Jehová. ¿Y específicamente para quién? Los levitas, ¿sí o no? Deuteronomio capítulo 18, vamos a la Biblia, mira. Deuteronomio capítulo 18, versos del 1 al 4. Deuteronomio capítulo 18, versos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor así. Deuteros nomos, segunda ley, nomos ley, deuteros segundos, Deuteronomio. Capítulo 18, verso 1, dice la palabra del Señor. Los sacerdotes, ¿qué? Levitas. Es decir, ¿de la tribu de qué? De Leví. No tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él, ¿qué? Comerá. ¿Quiénes, hermanos? Los sacerdotes, los levitas. Verso 2. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Verso 4, ahí viene lo interesante. ¿Las primicias de qué? De tu grano, de tu vino, de tu aceite. Las primicias de la lana de tus ovejas les darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos, ¿para quién? Para siempre. En otras palabras, De acuerdo a la ley de Deuteronomio, ¿quiénes eran los únicos que podían recibir las ofrendas? Los levitas. Los levitas, porque estaban al servicio ¿de qué? De Jehová. Ahora vamos ahí mismo en la Biblia, a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Verso 40 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 40 en adelante. Dice la palabra del Señor: después sirvió para que comieran los hombres. Es más, en el verso 40. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, ¿hay muerte en dónde? En esa olla. Y no la pudieron, ¿qué? Comer. Él entonces dijo: traed harina, y le esparció en la olla y dijo: dad de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Verso 42, empieza otra historia. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de ¿qué? ¿De qué? De primicias. De acuerdo a Deuteronomio capítulo 18, ¿para quiénes eran las primicias nada más? Pero los levitas debían cumplir un requisito: estar al servicio de Dios. Amén. Y todo el que esté al servicio de Dios puede recibir las primicias de Dios. Amén. Los levitas eran levitas porque estaban al servicio de Dios. Pero hay un principio en la Biblia. Elías estaba en el templo trabajando. ¿Qué era Elías? Era perseguido. Sin embargo, ¿estaba al servicio de Dios? Sí, amén. Entonces vino un varón, obviamente un varón judío. Era un hombre de Baal Salisa. Y ese hombre trajo, el cual trajo al varón de Dios, en otras palabras, al que estaba al servicio de Dios, panes de primicias. 20 panes de ¿qué? De cebada. ¿Y trigo qué? Nuevo en su espiga. El trigo acababa de ¿qué? De ser, era el trigo de las primicias. De acuerdo a Deuteronomio, el trigo y las primicias se debían de dar ¿a quiénes? A los levitas. Pero este hombre, dice mi palabra, la palabra, mi Biblia, la palabra de Dios, dice que este hombre de Baal Salisa se quedó obviamente observando al profeta y dijo: este también trabaja para Dios. Amén. Este, aunque no está en el sacerdocio activo del templo, merece también las primicias de Dios. Y agarró todo lo que él tenía preparado para llevar, quizá en ese día o no sé dónde lo iba a llevar. La idea era llevarlo al templo. Y lo agarró, y en lugar de llevarlo al templo dijo: no, ¿para qué voy a llevar el grano al templo? Voy a hacer de estos granos, voy a molerlos y voy a hacer pan, y se los voy a llevar a Elías, el profeta. Y el profeta, perdón, Eliseo. Y el profeta Eliseo recibió lo que debían haber recibido. ¿Quiénes? Los levitas, las primicias. Ahí está en la Biblia. ¿Por qué? Porque algunos están diciendo: no, los diezmos solo los pueden recibir, y las ofrendas los pueden recibir los que han tienen 4 años de teología y están en la denominación. La Biblia dice que tanto ellos como los que no tienen 4 años de teología ni son empleados denominacionales. ¿Era Eliseo empleado denominacional? ¿Era empleado denominacional? Entonces, ¿por qué recibió las primicias? Porque estaba como los levitas, al servicio de Dios. Hermano, si tú ves un día un sostén propio, hermano, he pasado en algunos lugares allá en el sur de México, he visto hermanos laicos, sus hijitos ya no llevan ropa. He visto hermanos que abren una botella de minsa de maseca para hacer un atole y tomárselo y seguir predicando el evangelio. He visto la fe de esos hermanos que no les interesa otra cosa más que el santo mensaje y su proclamación. Pero hay varios hermanos que están diciendo creer en el mensaje de los tres ángeles y apoyando una causa que ya no está en una abierta proclamación del mensaje de los tres ángeles. En el tiempo de Eliseo, ¿cómo estaba el pueblo? Sin embargo, este hombre dijo, en lugar de llevárselos a los que fueron llamados por Dios para dar el mensaje, pero no lo están dando, porque ¿cómo estaba el pueblo en el tiempo de Elías y de Eliseo? Mejor se lo voy a llevar al que está dando el mensaje, amén. Y le voy a llevar las primicias, porque está sirviendo como un levita para la causa de Dios. Hay hermanos que tienen que pagar luz de sus estaciones de radio. Hay tanta necesidad en el ministerio de sostén propio. Hermanos que dedican 2 o 3 días para llevar este mensaje otra vez a los lugares donde ellos habían ido a predicar un mensaje ecuménico. Sienten la necesidad, la impresión del Espíritu Santo y van de sus mismos a sostén. Así es, porque para ahí vamos. Pero estamos viendo los ejemplos que bíblicos. Si alguien te dice algo, hermano, saca la palabra de Dios, tu Biblia, y diles, explíqueme esto, por favor. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que este hombre le dio los panes de las primicias. Y él dijo, da a la gente, ¿para qué? Para que coma. ¿Qué ejemplo de Eliseo? Él bien había podido haber dicho la Biblia y Eliseo empezó a comer. Es lo que hizo Eliseo. Cuando recibió los panes de las primicias, los puso al servicio de Dios y dijo, primero la gente. Amén. ¿Qué ejemplo de sacrificio? Es lo que dijo Jesús. Primero, los sanos no tienen necesidad de qué, de médico. Primero los enfermos. Oh, qué enseñanzas tenemos en la Biblia del espíritu que debe dominar al misionero o a la misionera o al matrimonio o a la familia o al grupo de hermanos de sostén propio. Hermanos, decimos que somos de sostén propio, pero el que nos sostiene es Dios. El que nos da la fuerza es Dios. De Él proviene todo. Por Él somos, nos movemos y existimos. Que la gloria sea para Dios. Entonces, ya vimos ese ejemplo bíblico. ¿Sí? ¿Cómo se ha de haber puesto Dios después de ver a este hombre que llevó las primicias? La Biblia no dice que Dios reprendió a este hombre. Y vamos a ver citas contundentes del Espíritu Profecía, donde Elena de Huay dice directamente: yo he usado de mis diezmos para darlo a otros pastores. ¿Amén? Sí. Es que lo que nos están vendiendo hoy, y digo vendiendo porque es como una técnica de marketing, de mercadeo. Es así como lo vio en la tele y así, cómprelo. No, no es como lo viste en la tele. Es como está escrito en la palabra de Dios. Ay, perdón, hermanos, salieron sus notas. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos. Este ejemplo es, lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 21. Primera de Samuel, capítulo 21, de los versos 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, verso 1 en adelante de Primera de Samuel, capítulo 21. Dice: ¿y vino quién? David a Nob, al sacerdote Ahimelec. Y se sorprendió a Ahimelec de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Verso 2, capítulo 21 de 1 Samuel. Y respondió David al sacerdote Ahimelec: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un lugar. Ahora pues, ¿qué tienes qué? A mano. Dame, ¿cuántos panes? Dame 5 panes. O lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan, ¿qué? Pan común, así que yo haya cocinado un pan, yo no tengo para ti, David. Me agarraste de sorpresa. No tengo pan común a la mano. Solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de qué. De mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serían santos hoy sus vasos? Verso 6. Así el sacerdote le dio el pan. ¿El pan qué? El pan sagrado. No tenía pan común. Él dijo: ni modo, no tengo pan, pero está el pan que le corresponde al santuario. Pero ni modo, tú aunque eres profeta no puedes comer de eso. ¿Le dijo eso? No. Dijo: tengo pan común, pero también tengo pan sagrado. Y el verso 6 dice: así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores, etcétera, etcétera, sigue diciendo. ¿Qué pan se le ofrecieron a David? Pan sagrado. Porque iba con una misión especial de parte del rey. Hermanos, el ministerio de José en propio tiene una misión especial de parte del rey de reyes y señor de señores. Esa misión especial es proclamar el mensaje del primer ángel: temer a Dios y darle honra, gloria, porque la hora de su juicio ha venido, ha llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. Es un mensaje que predica el evangelio eterno. Es una misión especial. Es un mensaje que predice y anuncia la caída de Babilonia. del falso protestantismo que no vive de acuerdo a los preceptos de Dios. Es un mensaje y una misión especial de parte del rey de declarar contra el papado y su avance. Y la Biblia dice, aquí está la paciencia. ¿Tienes paciencia, hermano? ¿Tienes paciencia? ¿Tengo paciencia? ¿Tenemos paciencia para soportar todo? Antes de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio, la fe de Jesús, hay un requisito: paciencia. El ministerio de sostén propio. Los que estamos envueltos en esto, de rodillas debemos pedirle a Dios, upomone, en griego, paciencia. Pero más que paciencia, upomone en griego es perseverancia. Amén. Ve en la caída de Babilonia, ve en el avance de la bestia, pero persevera en esta gran misión dada por el Rey de Reyes. Aquí está la perseverancia de los santos. Persevera, hermano. Si hablan mal de ti, persevera. Si te persiguen y tienen celos de ti, persevera. Si la bestia te persigue, persevera. Si no le caes bien a Babilonia, persevera. Si tienes celos de los dirigentes, persevera. Amén. ¿Por qué vas a perseverar? Porque en tu conciencia está que llevas la misión de la fe de Jesús en el santuario celestial y de sus mandamientos que están en el lugar santísimo. Vale la pena esperar. Vale la pena perseverar. Vamos cerrando porque el tiempo de la grabación se acorta. Primera de Corintios capítulo 9. La Biblia nos dice, en Primera de Corintios capítulo 9, verso 9 al 14, nos dice lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 9, verso 9 al 14 dice: porque en la ley de Moisés está escrito. ¿En qué parte de la ley de Moisés está escrito lo que él va a decir? Está en Deuteronomio 25:4, lo que quieran apuntarle. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás, ¿qué? Bozal al buey que trilla. Dios le dijo a Moisés, cuando el buey vaya a trabajar, a trillar el campo, tú no le vas a tapar, ¿qué? La boca. ¿Por qué? Porque el buey tiene que comer. Y hermano, la Biblia dice que si Dios tiene cuidado de las aves y también de los animales, ¿cuánto mucho más tendrá cuidado de nosotros? La ley de Moisés dice en el 9:9 de Primera de Corintios, dijo, está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Amén, hermanos. Esta ley de Moisés se escribió por nosotros. Sigue diciendo, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir, ¿qué? Fruto. Hermanos, el que trabaja debe de recibir fruto. Pues, verso 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros qué? Lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Verso 14. Así también ordenó, ¿quién? El Señor. A los que cursaron la escuela de teología. ¿Ah? No. a los que saben las clases de 4 años. No. Qué bonito es la palabra del Señor. Así también ordenó al Señor. Solo hay un requisito, hermano. Solo hay un requisito. El requisito es que el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. El requisito actual es que si está jubilado y ya no trabajas en la denominación, puede seguir siendo pastor. Tan confundidas las cosas. Casos en los que no se aplica el término, alguien que solo ha estudiado la carrera pero no tiene un empleo formal como pastor. Entonces, ese no es llamado pastor. Alguien que trabaja para la denominación adventista en otro ministerio como contadores, médicos, maestros. Alguien que ha sido dado de baja en su empleo con la organización adventista por cualquier vía, incluyendo aquellas de falta de tipo moral que hayan requerido disciplina eclesiástica. ¿No? Casos en los que sí se aplica, alguien que no ha estudiado la carrera de teología, pero que está empleado en las funciones denominacionales. Alguien que está trabajando en funciones pastorales, aun cuando no ha sido ordenado como pastor. ¡Qué contradictorio es esto! Alguien que se ha acogido a los beneficios de la jubilación y ya no está en el servicio activo, pero mantiene en regla su situación eclesiástica. Alguien que no ha sido desligado de la organización, pero en virtud de circunstancias especiales como enfermedad, divorcio, discapacidad, divorcio en el que él no tiene la culpa, mantiene su relación laboral con esta. Alguien que ha sido ordenado, pero se desligó del empleo denominacional sin mediar alguna razón de índole moral. O sea que aunque fue ordenado, pero dijo, ya no quiero trabajar en la organización, sigue siendo pastor. Hermanos, la Biblia dice que todo esto es basura. La Biblia dice, el que vive del Evangelio, que viva del Evangelio. Amén. Que coma del Evangelio. Pablo lo dijo. Ah, perdón, hermano, porque le estoy quitando todas sus notitas. Pablo dijo en Primera de Timoteo, ahí él repite esto. Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, versos 17 y 18. Dice lo siguiente. Otra vez, dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17, dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Quiénes? Los ancianos. ¿Qué requisito? Gobernar bien. Privilegios, doble honor. Mayormente los que trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar. Hermano, si tú estás trabajando como obrero de sustén propio en la predicación y en la enseñanza, tienes doble honor delante del Señor. Amén. Y fíjense el verso que sigue, el 18. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén. Ahí está. Con este verso se da el sello de gracia. Y Pablo dice, el que predique y enseñe delante de Dios es digno de su salario. Amén. Ya sea a través de mujeres que ayudaron a Cristo, ya sea juntándose con gente que tiene el mismo oficio, ya sea a través de todos los ejemplos que hemos visto recibiendo primicias, panes sagrados, hay un solo principio. Que así como el buey Dios ordenó que no se le tapara la boca para que dejara de comer, así el que trabaja para el Evangelio debe recibir su mismo sostén de parte de Dios, y lo puede recibir de parte de aquellos que quieran apoyar su ministerio. En esta mañana, hermanos, hago un llamado en base a la palabra de Dios a seguir a lo que está escrito, a predicar este evangelio con los medios que tú tengas, a apoyar a un anciano, a un laico que tú sabes que está predicando el mensaje, a una hermana que tú sabes que está repartiendo discos, a alguien que está sacando copias, a apoyar a alguien que va por material. Hago un llamado en el nombre de Cristo a aquellos que están trabajando en el sostén propio a recibir, a aceptar la ayuda, porque es para la predicación del evangelio. Hago un llamado en el nombre de Cristo para aquellos que están dudosos de dar o no dar, a que den para la causa de Cristo. Cristo viene pronto. Ya basta de que los dineros estén en una sola cajita, guardada con una llave, con seguro satelital y vigilancia satelital. Ya basta de eso. Es hora de sacar los medios y es hora de dar al mundo la verdad presente. Que Dios nos bendiga en esta tarde, y vamos a terminar con una oración de consagración y después con un canto, ¿está bien? Vamos a arrodillarnos y vamos a pedirle a Dios una bendición, y después de esto, por la grabación, después de esto continuamos, ¿está bien? Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por los ejemplos bíblicos. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendice a todos aquellos, Señor, que como el profeta Eliseo, están listos a servir a Dios. A todos aquellos que tienen un oficio de hacer tiendas, de carpinteros, de mecánicos, de profesionales, pero han puesto sobre el yo, han puesto a Cristo Jesús. A todos aquellos que tienen un empleo y han dedicado sus medios para dar a este mundo la verdad presente. Que tus santos ángeles los protejan, las protejan, Señor. Que vaya delante de ellos el ángel de Jehová como su guarda y su esperanza. Y danos sabiduría, Señor, para administrar el tiempo y los bienes, para honra y gloria tuya. Aquellos neutrales e indecisos, pedimos que tú les ayudes. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, antes de... Hicimos la oración para que los hermanos que estuvieran en la